padezco, sin poder gozar las flores. Soy el ave que padezco, ahora sí, mi vida, ahora sí que no, que cuando, y ahora muero penando, moreno del alma mía, y ahora muero penando, ay, moreno del alma mía. Soy el ave que padece en la jaula prisionera, soy el ave que padezco en la jaula prisionera, sin poder gozar las flores que nos da la primavera, sin poder gozar las flores que nos da la primavera. Ahora sí, mi vida, ahora sí que no, que cuando, y ahora muero mi muerte.